pasas caminando, moviendo tu colita, mi cuerpo se me inclina. Si pasas, mamacita, qué lindo se te mueve, donde hace fin tu espalda, de un lado para otro, haciendo buchito de agua. Sigan la cola, agárrense de la cintura.